lo voy a poner acá. En mi caso, como intendente, fuimos invitados a conformar una mesa de trabajo para ya empezar a unificar criterios, buscar un camino que sea cierto hacia una respuesta que nosotros necesitamos. ¿Qué hacen estas avionetas? ¿De dónde aparecen? ¿Y por qué combaten nuestras lluvias? En caso de encontrar un culpable, ¿se va a la justicia? Y me imagino que tenemos que ir, sí, desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno departamental, y sí, se tendrá que aplicar la ley, ¿es así? Como tiene que ser, hay una ley que ya está vigente. Sí, sí, sí, exactamente. Es la ley que se sancionó el año pasado, una ley provincial. Intendente, ¿se sabe de dónde vienen las tormentas? ¿O no se sabe? No, perdón, las avionetas, perdón. Está muy bien. ¿Se sabe? No, eso es lo que no sabemos. Por eso queremos ir al fondo de la cuestión. Queremos justamente eso, que nos acompañen en esto que queremos saber. ¿De dónde vienen? ¿A quiénes pertenecen? ¿Y cuál es el objetivo que llevan a disipar las tormentas en el departamento de Valle Fértil? Felicitaciones por esto como intendente, de venir y representar a los vecinos y acompañarlos y ponerlos en el lugar donde tienen que estar, porque muchos vallistos, muchos vecinos de muchos lugares que no saben dónde manifestarse ni cómo hacerlo. Y tal vez cortan una ruta y no tienen el efecto que tiene esto que ha pasado hoy en este café. Esto que va a dar, va a hablar y va a dar una marcha, un inicio ahí. Bueno, no tiene por qué felicitarme. Gracias. Igual la expresión, de corazón te lo agradezco. Pero es mi obligación como intendente, como jefe comunal. ¿Y por qué venir acá, a la ciudad capital? Porque están ustedes. Nosotros los necesitamos a ustedes. Y gracias por venir ustedes. El agradecido soy yo. Perfecto. Bueno, intendente, una preguntita importantísima. Esto hace mucho tiempo viene pasando. Recién habló ahí la vecina, no hay solución. ¿Pero hay algún productor que no necesita agua? ¿Y de ahí estaría la investigación del rompe tormenta? Y bueno, vamos a tener que investigar. Eso es lo que queremos, que nos acompañen. Porque hay productos, hay algún productor que no necesita agua, parece. Y pareciera. Está muy buena tu pregunta. Entonces, bueno, tenemos que dilucidar esa pregunta, tenemos que llegar a descubrir la respuesta de tu pregunta. Y para eso están. Eso es lo que les pedimos, que nos acompañen para eso. Muchas cosas se están perdiendo ahí. Muchísimo. Se perdió la agricultura, se perdió la ganadería. Lo poco que se está plantando ahora es en la agricultura, es la alfalfa. Pero solamente 15 hectáreas. Valle Fértil era muy productivo años atrás, en lo agrícola, en lo ganadero. El ganadero ha perdido más del 50% de su ganado. Es un departamento, el principal departamento de la provincia de San Juan llegó a ser. A todo el municipio tiene que estar ayudando, acompañando. Mire, nosotros desde el municipio, desde el inicio de mi gestión, yo he acompañado a los ganaderos con el apoyo de llevarles camiones cisternas con agua para el consumo humano, para el consumo del animal. Le hemos trasladado animales en camiones habilitados, jaulas, para que lleven su ganado a campos de Córdoba, a campos de San Luis. Y eso produce un gasto también a la gestión municipal. Sí. Produce un gasto, entonces yo también. ¿Perforaciones de agua se puede hacer o no? Claro, sería espectacular que haya una batería de perforaciones a lo largo del departamento Valle Fértil. Se ha hecho, el gobierno de la provincia, como buen tino, ha hecho dos perforaciones cerca del sector agrícola. Bueno, lo felicito, está muy bien. Pero bueno, nosotros ahora desde el municipio estamos haciendo un acueducto, llevando desde una perforación que está ubicada dentro de un terreno municipal, y le estamos llevando a 16 productores agua a través de un trabajo en conjunto con ellos. Estamos haciendo un acueducto con cañería, ellos pusieron una parte, nosotros hemos puesto otra parte. Y vamos a proveerle de este líquido elemento vital, ¿no? A 16 productores. Que, bueno, este reclamo no quiero ir muy atrás, pero debe tener más de 100 años el pedido de estos productores. Y bueno, gracias a Dios lo he podido hacer yo, lo estamos haciendo, o sea, desde mi gestión, en conjunto con los 16 ganaderos, vuelvo a decirlo. No es un trabajo solamente del municipio. Bueno, intendente, muchas gracias, vamos a estar atentos ahí a todos. El agradecido soy yo por ustedes haberse acercado y haber compartido con nosotros esta inquietud, este pedido, y esperemos que en conjunto todos encontremos la solución. Muchas gracias. Si no les da la respuesta, ¿qué piensan hacer? Seguiremos buscándola siempre pacíficamente y en forma respetuosa ante los organismos que corresponden. ¿Los diputados saben de este problema? No, el diputado departamental sí lo sabe. Sí lo sabe, también estuvo en algunas asambleas. Estuvo ayer también en una mesa que se conformó ayer acá en la Secretaría de Ambiente de la provincia. Cuando fue intendente también, creo que gestionó, se preocupó. Acá debemos estar todos. Acá no nos vamos a echar la culpa a nadie ni nada, sino tenemos que estar todos. Bien. Y al respecto, bueno, si no llega a haber una solución, ¿cuál es...? ¿Tiene pensado hacer, más allá que nunca, culpables ni nada? Vamos a ir, vamos a dar los tiempos necesarios y vamos a ir en el camino de buscarle la solución. Vamos en eso. No le puedo responder su pregunta ya, pero vamos a ir a buscar la solución a eso. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Un gusto. Mario Rivera.